por las calles todos te quedan mirando, y solamente Dios sabe todo lo que estás pensando. Pa' allá y pa' acá, como meneas la cintura. Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, todo me va a mover. Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, esa mujer, mujer. Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá, me va a matar. Todos te quedan mirando, y solamente Dios sabe todo lo que estás haciendo.